El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a un nuevo Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos cada jueves aquí en iVoox y donde respondemos a vuestras preguntas, sugerencias, comentarios, todo lo que se os ocurra y pongáis en la cajita de comentarios o en info@elbatallonpluto.com. Y pasamos del responde más triste de la historia, que por cierto, vaya título que puse, todo el mundo asustado, no me salió muy bien lo del clickbait, o sí, según se mire, a un responde que hoy no sé si va a ser el más alegre, pero al menos uno en el que vamos a estar acompañados, que es muy importante. Así que paso a las presentaciones. Aitor, hola, hola. Hola, hola, pues sí, aquí estamos de vuelta y vamos a ver qué comentaron la semana pasada que yo no estuve. Y a ver la gente que nos dice. A ver, que nos dicen muchas cositas. Además, precisamente como no estuviste, a lo mejor puede servir para responder a algo que te quedaste con las ganas. Uh-huh. Vamos a verlo. Somos más porque, por supuesto, no puede faltar Juanjo. Bienvenido. Hola, pues de refilón estoy aquí hoy porque casi no puedo grabar y digo, sería tristísimo que la última vez estuviera diciendo que era muy triste, que hubiera poca gente y cuando podía haber más, sea yo el que falla. Pero bueno, al final he podido estar aquí. Así que con muchas ganas de estar aquí hablando con los compañeros en este retorno de las vacaciones y a ver cómo se da la cosa. Esperemos que bien. Y también Atreides, otra persona que vuelve también. Pues sí, yo sigo de vacaciones, pero justo pasado por Madrid y he dicho, oye, lo echo de menos, vamos a ver si puedo. Y mira, he podido. Así que aquí estoy. Perfecto, pues hechas las presentaciones, yo soy Sergio. Vamos a leer, porque hoy tenemos muchísimo, yo no sé qué ha ocurrido. Ha habido como una fiebre, hemos pasado de no tener comentarios a de repente una avalancha masiva y decir, oye, que es que no nos va a dar tiempo responder a tantos compañeros. Así que haremos lo que podamos, tenemos audios, tenemos mensajes de texto, de todo. Por ejemplo, Don Patch nos dice, muy buenas, ahora sí, ya he escuchado el programa. Una pena la ausencia de Aitor, Atreides y Tony. Espero que lo estén pasando genial en sus vacaciones. Pero sin duda Héctor es un invitado estrella y tenerle en el programa me parece un regalo para los oyentes. Ojalá se deje caer más veces por el programa y si dicen de pasar Nacho de Nintendato, Sofía o Adrián Suárez, sería ya una maravilla. Que a veces da gusto ver cómo se desenvuelven no solo en una entrevista, sino desarrollando sus ideas sobre temas de actualidad o ver sus a qué estamos jugando. Es una forma fantástica de conocer más en profundidad a grandes creadores de contenido. Respecto al remaster, casi me parece un poco insultante que pongan a 20 euros ese port, habla de Final Fantasy VIII. Es casi tan buen remaster como el de Shenmue. En fin, creo que Square Enix no está en su mejor momento respecto al trato de su público y sus IPs. Con Life is Strange solo decir que yo estoy dentro de ese perfil de jugador que no conecté en su momento con el primero y quiero volver a retomar el contacto con el juego en el futuro. Y mira que lo tenemos hasta en los móviles. Seguid así porque sois geniales. ¡Un abrazo, batallón! Bueno, ha tocado todos los palos, ¿eh? El tío ha ido ahí por faena en el comentario. Lo primero, decir que yo también estoy muy contento de la gente que se pasa por aquí, que es Nacho, Sofía, Adrián. Nos rodeamos, la verdad, de gente muy guay, gente muy buena, además que son gente maravillosa. Y con respecto al remaster, ¿qué vamos a decir? Que me remito a las declaraciones que hicimos en el anterior podcast, es que es penoso lo que han hecho con Final Fantasy VIII. Y lo de Life is Strange, yo estoy igual que él. Así que a ver si me pongo, porque si no, Sergio al final me va a decir algo feo. Sí, sí, sí. No, desde luego que la gente que nos acompaña tiene un muy buen don de palabra, Adrián, Nacho, Sofía, Héctor, la verdad es que son bastante cracks. Y respecto al port o al remaster de Final Fantasy, yo es que creo que aquí había dos opciones, o darle más tiempo a Square o tenerlo todo. Es que fijaos que este año han sacado todos los Final Fantasy gordos en Xbox One y en Switch. O sea, el 7, el 8 ahora, también el 9, el 10, el 10-2, el 12. Entonces, hemos tenido un año muy fructífero en cuanto a lanzamientos de Final Fantasy, pero yo creo que no han podido dedicarle el tiempo para de verdad ponerle esa etiqueta de remaster que deberían merecerse, ¿no? Sí, pero tiene delito, ¿no? Es decir, se han tirado todo este tiempo y ahora que salga así me parece una lástima, porque han sido ellos los que han decidido anunciar la fecha. Es decir, nadie se obliga. Podrían haberlo sacado más adelante y hacer un buen trabajo en vez de coger y... Bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos ya hay remaster y es algo. Lo que sí que aprovechaba era para decir que al que no lo haya jugado, por Dios, que lo juegue. Life is Strange me parece uno de los mejores juegos que he jugado en aventura gráfica con diferencia. Menos y, mal que te tengo aquí, por favor, menos mal. No, es que... O sea, si hay juegos que me han marcado, uno de ellos es ese, sin duda. Porque soy fan de las aventuras gráficas toda la vida, ya lo sabéis. Pero jugar un juego que coge la esencia, que coge lo que había hecho luego Telltale y que lo mejora tantísimo, que, porque en los juegos de Telltale tú no podías rejugarlos porque se le veían todas las costuras. Sin embargo, en el Life is Strange realmente te dice, vale, has hecho esto, pero ahora puedes rebobinar y ver esto otro. Y todo eso encima con una carga argumental y dramática. A mí me parece un juegazo. El segundo, o sea, el Before the Storm, que decían, no, es mejor todavía. Lo siento mucho, a mí es que ninguno me parece mejor que ese. Porque los otros se han tenido que basar solo en una gran historia, que ya es bastante. Pero es que Life is Strange es una gran historia y las mecánicas que hacen que te metan en una historia también de ciencia ficción alucinante. En fin, que soy un poquito fan. Y ya que tengo oportunidad de decirlo, pues lo digo. ¿Pero tú eres Atreides o eres Sergio? ¿Qué está pasando aquí? Inversión de papel. Me he puesto el efecto de la mesa de mezclas. Eso es lo que ha pasado. No, pero fíjate, con lo de Final Fantasy VIII ya cerramos este tema. He visto que evidentemente hay un interés desmedido en nuestra comunidad cada vez que se habla del asunto. Lo estamos viendo, ¿no? La participación esta semana, justo en el programa que tratamos el remaster. También en YouTube, el vídeo ese tiene un montón de comentarios. Y bueno, nos llamamos el Batallón Pluto. Es lógico que todo lo que tiene que ver con Final Fantasy atraiga tanto la atención de los oyentes. Luego tenemos más cositas. Willis 10 dice, excelente programa, resumen de los últimos días. Esperando con ganas poder rejugar Final Fantasy VIII con las nuevas mejoras. Tomo nota del análisis de Life is Strange 2. Todavía tengo el 1 por jugar y posiblemente le dé una oportunidad en las próximas semanas. Un abrazo. Luego también Iteros, buenas chicos. Tampoco entiendo tanta sorpresa con el Final Fantasy VIII, aparte de la coletilla remaster, sigue el mismo principio que el Final Fantasy VII y el 9, con unos ajustes muy pequeños y precio similar, más barato que cuando salió el 9, creo. No es lo que queremos, pero es lo que nos dan, y sigue la misma línea que los demás de la trilogía de PlayStation, diría que con idénticos añadidos. Vamos a ver si hay más cositas en cuanto a otros temas. Por ejemplo, Almas Oscuras, Carlos, dice, apuntado Little Nightmares, a ver si lo juego de una vez. Y Life is Strange 2, cierto que, pese a que entusiasmó el primero, y quizás por eso, me ha dado un poco de pereza empezarlo por aquello del cambio de personajes. Pero está en Game Pass y caerá tarde o temprano. ¿El problema? Pues que en el mismo Game Pass ya mismo están Devil May Cry 5 y en unos días Gears 5. Casi nada. Y es verdad, ¿eh? Últimamente el aluvión de juegos en Game Pass, estuvimos jugando el otro día por streaming con los compañeros a La Bruja de Blair, y es que esto no para, vaya mes de septiembre. Es la vuelta al cole, ya vuelven los grandes lanzamientos, parece que empiezan los motores a funcionar, el tren empieza a moverse, y el hype de aquí a noviembre, y yo diría que incluso diciembre, a ver si en diciembre también sale alguna cosa interesante, no va a parar. Es verdad, está no va a parar. Mala, ¿eh? Está la cosa mala, yo lo digo que hay un problema. De tiempo, ¿no? Sí, tío, yo nada más que pienso que claro, lo que hay este mes es gordísimo, pero es que después sí. Me acuerdo de que está The Outer Worlds para el mes siguiente y me echo las manos a la cabeza porque digo, con ese no contaba, es que ese juego le tengo muchísimas ganas, de verdad. Entonces, claro, al tenerlos en el Game Pass, te sientes como obligado, como lo tengo ahí, lo tengo que jugar, no puedo decir, bueno, ya lo compraré, no. Lo tienes que descargar y ponerlo. Ya es obligatorio. Y claro, al final te crea como cierto nerviosismo en plan, hay que jugar, tío, hay que darle caña. Y te sientes como obligado, tío. Es complicado. Oye, y rompo otra lanza por Life is Strange. La segunda parte. Joder, Atreides. Muchas gracias. Que sí, que puede competir perfectamente en su género con Devil May Cry 5, que he jugado los dos y los dos son juegazos. Claro, lo que pasa es que uno pone el acento en la historia y en una historia muy buena y con unos personajes muy buenos, y lo que pone el acento es la acción, con una acción sensacional. La historia es más floja, que desde luego que Life is Strange, pero es muy divertido. Es decir, que lo que te aparezca en el momento, o acción, o disfrutar de una buena historia. Son compatibles, vaya. Yo no sé a dónde has ido de vacaciones, pero tienes que ir más a menudo. Pero te gusta. Dime, ¿te gusta, Sergio? Tienes que pedirle el sitio y la donde se ha hospedado. La dirección. Todo. Parece ser que sienta bien. Oye, pues recomiendo Galicia, porque he recorrido media Galicia y me ha parecido maravillosa, la verdad. Wow, qué bonito. Y lo tiene Sergio, ahí lo tiene. Perfecto. Pues mira, para las próximas fiestas, allá que voy. Feliz Edición dice: hola a todos los compañeros del batallón. Tenía mucho que no les escribía, pero eso no significa que he dejado de escucharlos. Siempre me acompañan en mis rutinas. Hoy quiero aprovechar para comentar sobre la mala jugada por parte de Square Enix con este título, que si bien es odiado o menospreciado por muchos, también es amado por otros como yo. Fue mi primer acercamiento a la saga de forma oficial. La conocía, pero nunca pude jugarla por limitaciones con el idioma, etc. Le tengo mucho cariño a este juego. Una anécdota es que hace poco jugué a la versión de Steam y siempre mi esposa se sentaba conmigo solo para ver las cinemáticas de Squall y Rinoa. Para ella era como una novela romántica. Es una lástima que no le dediquen tiempo y trabajo a este gran juego, aunque no todos piensan lo mismo. Y es verdad que a mí, una cosa que me encanta de Final Fantasy es que cada entrega, digamos que acota o se centra en un tema concreto, en un asunto. Y Final Fantasy VIII tiene una de las historias de amor más bonitas, bueno, el 10 también, ¿eh? Pero me encanta, sinceramente entiendo lo que le pasaba a tu mujer. Sí. Yo creo que más del 8 que es el 7, ¿eh? Claro. Yo creo que esa es la única pega que tiene ese juego. Vivir a la sombra del juego más, el juego de rol más importante de su momento. Entonces, ahí siempre va a palidecer. Pero el juego en general es un juegazo. Eso es. Yandrak, Minecraft, mi querido Minecraft. Me acuerdo la primera vez que vi el juego. Fui a dormir a casa de un amigo y me enseñó el juego antes de él irse a dormir con la novia. Pues me quedé jugando toda la noche. Yo flipaba con el tema del crafteo y sistema de vías, redstone y el vagón. A la semana me pillé el juego cuando aún costaba 5 euros. Desde entonces le dediqué muchas horas y es cuando empecé a buscar tutoriales por YouTube de cómo hacer trampas y algunos circuitos más complejos. Luego empezó el tema de los mods, cosa que le dio muchísima vida y que eran fáciles de añadir, simplemente descomprimir y arrastrar. Luego ya la liaron y necesitabas programas externos. Aparte de que no supieron cuidar a la comunidad que se dedicaba a hacer mods. Ark hacía concursos y daba premios a la gente que hacía mods. Con mi novia también he jugado muchas horas en LAN y nos hemos reído mucho. Para mi gusto, dan las novedades muy a cuentagotas, ya que lo apoya muchísima gente en la comunidad sin darles nada a cambio. Bueno, Minecraft, el fenómeno Minecraft en 2019 a mí es que me sigue asombrando, de verdad. Es evidente, ¿no? Que ya hace poco cumplieron 10 años, ¿no? Y están como de celebración. Están metiéndole ahora bastante caña al asunto. Yo tengo que decir que el fenómeno Minecraft no me pilló, ni siquiera de soslayo. O sea, creo que habré jugado a Minecraft una vez o dos por curiosidad simplemente. Pero no es un juego que me atrayese en ningún momento. Aún así, tengo que decir que ese Minecraft Dungeon sí que me atrae, ¿eh? Por ese componente diablo, por ahí sí que me pueden enganchar. Te atrae un Minecraft que no es un Minecraft. Eso es. Con jugabilidad diablo. Eso. Ojo. Bueno, vamos a leer el último comentario de este bloque, porque ya digo, tenemos además audio, si quiero que dé tiempo a todo. Y he elegido uno de Jeff JP porque al final trata un tema que está bien siempre comentar y tratar aquí. Hola chicos, hace mucho que no comento, pero es que también hace mucho que no los escucho. Desgraciadamente la vida no me permite ser mecenas, ya apoyo otros proyectos y el dinero da para lo que da. Al final del día esto de Patreon o proyectos similares tienen eso de que nos toca escoger a quién darle el dinero, como si de contratar servicios online se tratase, vaya. Con respecto al tema de las consolas de próxima generación, poco puedo aportar. Estoy esperando para saber algo más de las características de cada una y ver a quién le doy mi dinero. Aunque si soy sincero, una PlayStation 5 retrocompatible con todos sus anteriores, con todos sus antecesores, sería un bombazo muy épico. Saludos y nos escuchamos. Bueno, Jeff, que no te preocupes, que aquí estás viendo, seguimos haciendo contenido para todo el mundo, siempre va a ser así. Al final, ser mecenas, yo entiendo que es una forma de confiar en lo que hacemos de permitir que esto siga siendo posible, pero también comprendo que cada persona atraviesa una situación personal o que le toca escoger como él cuenta, ¿no? O sea que no te preocupes por nada. Bueno, él más que mucho sabe lo que cuesta hacer esto porque él tiene un podcast. Entonces, seguro que comprende cuál es la situación en la que nos encontramos y al final es lo que tú dices, es una cuestión de elección y más en esta época de los micropagos, ¿no? Que al final acabamos pagando que si por Netflix, por HBO, por podcast, por proyectitos de crowdfunding, pues entre una cosa y otra te pones a mirar, al final se te va un pico. Entonces, comprendo lo que hace. Ojalá y alguna vez entremos en su rush de cosas a mecenear, pero bueno, aquí estamos. Él siempre va a tener contenido nuestro como el resto de oyentes. Eso es. Bueno, pues vamos a los audios, que esta semana, de verdad, cuánto me alegra y me ilusiona, yo creo que a todos, recibir mensajes tan bonitos, notas de voz y que nos los hagáis llegar, vaya. De hecho, quiero disculparme con Juanma porque tenemos un audio suyo que nos lo envió para el programa de la semana pasada, pero fue un responde tan triste que se nos olvidó prácticamente, fue así. Hubiera dejado de ser triste, Sergio. Es verdad. Así que estuvo bien que no lo pusieras, tío. Pues vamos a oír a tantos compañeros y volvemos para comentarlo. Buenas, Batallón. Aquí Fernando en un nuevo audio y esta vez viene con una pequeña historia. Porque casualmente hoy tenía que ir al médico, aunque he ido en coche, venía mi mujer y se tenía que llevarlo, entonces yo pensaba volverme en autobús, el autobús no ha venido, son unos 3 kilómetros y he dicho, pues qué demonios, tengo un episodio aquí del Batallón Express que escuchar y me habéis venido de perillas. En cuanto al programa, pues nada, es muy bien como siempre. La participación de Héctor ha estado muy, muy, muy bien, aunque dice que se ha olvidado comentar un montón de cosas, así que bueno, ya tiene excusa para volver en otra ocasión. El contenido, pues el tema de Final Fantasy VIII, pues me llama mucho la atención que no salgan físico. Luego están perdiendo ahí una gran oportunidad. Y lo que habéis contado de la Play 5, vamos, de ser verdad, va a ser una auténtica revolución. Habrá que esperar a ver si se cuaja todo lo que se ha dicho, pero vamos, pinta muy muy muy bien de momento. Bueno, yo he tenido prácticamente de todas las consolas, de todas las compañías, he ido saltando una a otra, o sea, no soy un fan de ninguna en concreto, pero está claro que Sony está últimamente me estaba ganando por goleada. Y bueno, creo que nada más. Ya, si se me ocurre algo más, volveré a enviar otro audio o lo dejaré en comentarios. ¡Hala! Un saludo, Batallón. Ah, bueno, sí, que casi se me olvida. Mientras lo estaba escuchando, me ha llegado el tuit de iVoox que habéis salido en los destacados del mes. O en los, bueno, no sé cómo se llama exactamente, pero vamos, que mi más sincera enhorabuena. No sé si es la primera vez que os pasa esto. Creo que sí, pero no estoy seguro. Y esto seguro que supone un buen incentivo para que la gente os escuche. Bueno, también que me he enterado por vosotros de lo que ha pasado con Tom Holland y Spider-Man y vaya chasco, ¿no? Con lo bien que pintaba todo. Y bueno, hablando de cine, también el tema de Uncharted, que, a ver, es un videojuego que, como habéis dicho muy bien, es prácticamente una película. Entonces, convertirlo en película debería ser fácil, pero es que ya tenemos el videojuego. No sé, no lo veo. Aunque bueno, si algún día la estrenan, te puedo asegurar que estaré allí en el estreno, porque me encantan estas películas, a mí me contentan con muy poquito. Bueno, yo creo que ya está, ahora ya sí que he cubierto todos los temas, que como, aunque sea un Batman Express, os habéis dado cuenta la cantidad de temas que tratáis, es que es imposible comentarlos todos. Hala, venga, ahora sí que me despido. Un saludo, Batallón, y nos leemos. Muy buenas, soldados. Soy Juan Connor y bueno, el motivo de este audio es para hablaros un poquito de un juego que lo he empezado hace poquito, la verdad, pero me está gustando bastante y bueno, para recomendarlo al resto de soldados del batallón. Este se llama Slide Spire, ¿vale? Es un juego de cartas. La verdad es que es el primer juego de cartas al que juego, pero me está gustando bastante. Y bueno, se trata de ir enfrentándose en distintas salas a distintos enemigos e ir utilizando las distintas cartas que tenemos. Tenemos cartas de ataque, tenemos cartas de defensa, tenemos cartas de habilidad. Y la verdad es que es bastante sencillo de empezar a jugar, pero es difícil de dominar. Bueno, difícil no, pero tiene su miga, ¿no? En función del orden en el que utilicemos las cartas y las distintas habilidades que el juego pone a nuestra disposición. La cosa es ir subiendo por distintos pisos. Tenemos salas de descanso, tenemos salas donde podremos comprar cartas y reliquias que nos ayudarán, que nos darán habilidades. Y al final de cada ascensión, que son tres en el juego, al final de cada ascensión tendremos un enemigo final, ¿vale? Que nos pondrá las cosas más difíciles. Bueno, en el momento en que te matan, es un roguelike, o sea que en el momento que te matan volverías a empezar desde el principio. Y es un juego que la verdad es que engancha bastante, porque a medida que vas cogiendo soltura y habilidad a la hora de elegir las cartas, vas descubriendo nuevas cartas que te facilitan las cosas o la manera de usarlas, estrategia. La verdad es que es un juego que es muy sencillo de coger, porque está bastante bien explicado, está en español, pero que conforme le vas cogiendo el truquillo te va enganchando cada vez más. Y bueno, simplemente era eso, recomendarlo, si le queréis dar una oportunidad, lo tenéis en el Game Pass de tanto de Xbox como de PC, y también está en PS4 y Switch, creo que vale 25€. Así es que nada, enhorabuena, me quedan 30 segundos, lo voy a aprovechar y lo voy a aprovechar dándole la enhorabuena por este especial tan espectacular que habéis marcado. La verdad es que no he participado porque la saga Doom no tenía mucho que aportar, la verdad, pero me ha encantado y nada, simplemente eso, que sigáis así y enhorabuena por todo. Un saludo. Saludos, batallón. Soy Miguel Ángel Medina, pregonero oficial del Reino de Discord. Primero de mi nombre y último en mi casa. Yo me cago en Square Enix. No tienen vergüenza. Es lo que han hecho con el Final Fantasy VIII. La versión digital asquerosa que nos han sacado. El personal pidiendo Final Fantasy VIII. Y la sacan esta mierda, con lo bonito que estaría con su cajita en físico, que los iban a vender como churros. De verdad. Yo no los entiendo a Square Enix. Y a ver lo que van a hacer con el remake del 7. Escúchame, churrita, que llega hasta Midgar nada más. Que sí, que le van a meter más cosas. Pero ¿hasta dónde era Midgar en el juego original? ¿Qué es lo que queda de juego? Y si van a seguir metiendo cosas, ¿cuántos capítulos nos vaya a traer? Esta gente lo que nos quiere es sacar los cuartos. Que nos lo van a sacar al final. Pero bueno, habrá que verlo. Y también da mi enhorabuena a los chicos de No Man's Sky, que da gusto ver cómo le dan soporte y cómo le siguen mejorando ese juego. Y no paran y siguen mejorándolo. Es una maravilla y un gustazo ver cómo la compañía trata con ese mimo a su criaturita. No como otra EA que no quiero decir. Y nada, solo despedirme dándole un besito a cada uno de mis compañeros del Discord, y un abrazo enorme a todos los miembros del batallón, por supuesto. Ah, y se me olvidaba una cosita. ¡Hazte mecenas, hijo de Pluta! Muy buenas, familia del batallón. Soy Alex, del grupo de Discord, y el motivo del audio, en este caso, como ya habréis imaginado más de uno al escuchar la música, es para hablar sobre Final Fantasy VIII Remastered. No podía dejar pasar la ocasión, ahora que el juego está más vivo que nunca, ya que es mi videojuego favorito. ¿Quiere decir eso entonces que para mí es el mejor Final Fantasy? Pues no, la verdad es que no. Si alguien me preguntara qué Final Fantasy le recomiendo para comenzar, pues seguramente le recomendaría empezar por el 10. Entonces, ¿cómo puede ser mi videojuego favorito? Bueno, tú, que ahora me estás escuchando, piensa en tu videojuego favorito. ¿Por qué lo es? Me atrevería a decir que el motivo, al margen de la calidad, es mucho más personal que un conjunto de datos objetivos. Seguro que te vienen a la cabeza pensamientos como me recuerda a alguien, o me recuerda a una etapa de mi vida, o incluso puede ser que te vengan pensamientos como «me ayudó». En ese último grupo me encuentro yo. Y es que Final Fantasy VIII apareció para tenderme la mano en una de las etapas más difíciles de mi vida. Me ayudó a evadirme, me ayudó a sentir y a crecer como persona. Eso, sumado al grandísimo juego que es, lo hacen para mí la obra más especial a la que he jugado nunca. Es por ello que, al tener ese factor personal, me dolía ver el trato que Square le daba a su propia obra. Estaba desaparecida en todas las plataformas, como si no existiera. Yo pensaba, ¿cómo puede ser que una obra que es tan especial para mí, que tanto me ha dado, sea ninguneada de esa manera por sus propios autores? Es que no saben lo que tienen. Es por ello que, cuando en el E3 apareció en la conferencia de Square Enix, no podía contener la emoción. Fue ver esa cúpula acristalada del jardín de Balam durante la escena del baile y no pude evitar pegar un salto. Además, es que recuerdo que lo poco mostrado, Squall mostraba un aspecto increíble y yo pensaba, madre mía, es mucho mejor de lo que recordaba, posiblemente se trate de un remaster. Y claro, acabó el tráiler y se vio que lo era. Mi corazón entonces se iba a salir del pecho. Confieso que incluso alguna lágrima se me escapó al pensar que lo iba a poder jugar en Switch y que me lo iba a poder llevar conmigo durante los viajes de trabajo. Y pensaba, después de tanto tiempo, por fin Square le va a dedicar el cariño que se merece. Se hizo el silencio, como sabéis, pasaban los días, se escuchaban rumores, pero a mí es que me daban igual. Yo pensaba, es Final Fantasy VIII con la etiqueta remasterizado, es que va a ser fantástico. Pero nuevos detalles e imágenes comenzaron a ser mostrados, y ahí lo que sentí fue decepción. ¿Con el juego? No, para nada. De nuevo, decepción con Square. Después de tantos años, sacas Final Fantasy VIII remasterizado y lo que has cambiado es el modelado de Squall y de unos pocos personajes más. Ya no solamente el tema de ser unos vagos, sino que es que esto provoca un contraste horrible cuando se juntan en pantalla aquellos personajes a los que has dedicado más tiempo con los que has dedicado menos o ningún tiempo. Y es que lo mismo ocurre durante todo el juego con los fondos. Es que no han tocado los fondos. ¿Me estáis diciendo, señores de Square, que no sois capaces vosotros, con todo el dinero que tenéis, más aún después de ver el trabajo tan maravilloso que hacen otros seguidores como el creador del Moguri Mod para Final Fantasy IX? Me da rabia al pensarlo, pues es una oportunidad, era una oportunidad única, y al final se ha convertido en una oportunidad perdida, porque la bala del remaster ya se ha agotado, no va a haber otro remaster. Honestamente, habría preferido que sacasen el juego sin ningún tipo de cambios y que esta oportunidad la hubieran aprovechado más adelante como se merece. ¿Quiere decir esto que no lo jugaré? Para nada. Y sé que probablemente soy un tonto y no debería recompensar este trabajo. Pero lo jugaré, disfrutaré y, de nuevo, le agradeceré cada minuto por lo que hizo por mí en el pasado. Al mismo tiempo que voy a sentir pena porque no mostrará al público lo que podría haber sido la mejor cara de esta joya. Lo voy a jugar seguramente pensando que amo más la obra que sus propios creadores. En fin, muchas gracias por escuchar mis desvaríos, compañeros. Nos leemos por Discord. Un abrazo. Madre mía, a ver cómo retomamos ahora el programa, porque fuera bromas, si la semana pasada era el responde más triste de la historia, yo creo que este se ha ganado el llamarse el responde más emotivo de la historia. Muchas gracias, tantos comentarios tan diferentes, pero todos tan especiales, contando anécdotas, contando sensaciones, impresiones. No sé qué decir, de verdad, muchas gracias a Fer, a Juanma, a Miguel Ángel Medina, a Alex, porque todos hacéis posible este batallón. Y la verdad es que no sé ni de cuál hablar, porque todos me han encantado, así que os voy a dar paso por si queréis comentar algo concreto. A mí, obviamente, el último sobre Final Fantasy VIII me ha tocado la patata con Eyes on Me de fondo, el instrumental, bueno, lo que estaba comentando, esa sensación que al final, ese vínculo que te une al juego, es que te toca la patata. Desde luego. Yo quiero quedarme con el comentario de Miguel Ángel Medina, pero sobre todo por cómo se le notaba esa indignación en cada palabra que decía, que me ha encantado cómo lo ha expuesto. Sí, que no cambie, por favor, que no cambie. Que le haga las cosas así porque se sienten como tal. Yo de verdad me he sentido identificado y además con la gracia que tiene, ¿no? Porque sí, el asunto sí, sí. Está en que se enfada, pero no demuestra más rollo. Entonces, cojonudo, tío. Es una sensación que, bueno, y por supuesto, su coletilla de despedida y todo es genial. Yo, Miguel Ángel Medina, desde aquí me quito el sombrero delante de este tío, sí, señor. Pues ya digo, muchas gracias a todos. Si el resto de soldados se quieren unir a este tipo de audios, que al final no son audios que nos mandáis a nosotros, sino que el resto de oyentes también lo van a poder escuchar y ser partícipes de un trocito de vuestra historia, que eso es fantástico y es mágico. Esa sí que es la verdadera magia del podcast, de la radio en general. Yo creo que ahora lo mejor es ir con la despedida, dando las gracias a tantos compañeros, a esos likes que nos han dado en el último programa, Aitor, así que te toca después de esas vacaciones hacer los honores. Muy bien, y además estoy notando que ha habido un aumento muy bestia de esa cantidad de likes. El último que creo que leí yo fue el de Doom, y hemos doblado desde aquella vez, son 95 personitas que le han dado like. Así que muchísimas gracias a todos. Empezamos con Dani Verón, Diego Benítez Carrascal, Sara Wildy, JMM Martínez Rubio, Grid Fox, Raquel, Crovisindo, Brusete, Eric Pérez Carriba, Ángel Bustamante Pérez, DFR, Jandro, Arelas, Trinidad 69, Higoku, Jorge Yes, Alice Ingel, Mario Alberto Mariño, Idrial, Jerry Oviedo, Danguitas 1981, Juli 1985, Patrespe, Adriel Ruiz, Adán Hernández, Calacas, The Pit 51, Dani, Corsos, Rocker, Fichi, Fedeorz, Emperador, Iván Ico, Neo SCK, Hardwired 73, Ragtime SP, Descender, Kike Guerrero, Guards, Pipes, José Garrido, Alberto de la Fuente, Abse, Pablo Rioja, Javi RF, Lucipiero, Narf77, Percalín, Carlos Javier Villa, Mis Cojones 33, Antonio Resina, Bruno Dog, Payball 87, Valle 34, Salore, Raymond Calitri, Fermín Gamboa Martínez, Ferin Summer Mod, Eric, Peter Griffin, El Cortador de Podcast, Razor 1179, Roberto, Félix Edición, Vicio 88, Yandrak, Elmes Guay, Cristian Aranda Carretero, Carlos Machangas, Lan Bali, Buis, Jesús Muñoz Leirana, Wailis 10, Juanjo Perni, José Firot, Cer Diablo, Igor Usán, Iván 4277, Almas Oscuras, Algua, Iván Saucedo, Okabe 16, Juan Connor, Jojor, Couiza, Don Patch, Ofelia C., Dubius Borja, Niceros, Miguel Ángel Medina Domínguez, Nono PS, Javi Martín García y Alejandro Jiménez Cruz. Muchísimas gracias. Eso es fantástico, tener una comunidad tan maravillosa ahí al otro lado apoyándonos en las buenas y en las malas, porque es verdad que con el de Doom hubo menos, al principio, también hay que aclararlo, menos escuchas, que todo esto hay que analizarlo con el tiempo. Nosotros nos dejamos llevar por el momento, por esa semana de margen, pero luego fijaos que ha ido creciendo y a día de hoy hay unas cifras considerables. Más allá de eso, yo creo que ahora sí que podemos poner punto y final a este Responde, el más emotivo de la historia. Me lo voy a quedar como nombre, a lo mejor lo coloco y ya se va a convertir en una coña. Así que nada, Aitor, ha sido un placer y nos vemos, bueno, la semana que viene o cuando puedas, claro. Pues como digo, estoy de vacaciones intermitentes, creo que ya lo dije hace dos semanas, y ahora me vuelvo a ir unas semanitas, así que nos veremos a mediados, finales de septiembre, con las pilas ya recargadas para todo lo que queda hasta final de año. Uh-huh. Finales de septiembre, que habrá alguna sorpresita. Hombre, ya lo sabes tú. Eso es, seguro que los oyentes también se lo pueden imaginar. Y ahora seguimos con estas despedidas, Juanjo, lo mismo te digo. Bueno, pues nada, lo único decir a los que no han entrado en comentarios que es que es un gusto que sean muchos, muchísimos, que se ve el cariño y que la gente opine y comente, pero claro, todos no pueden caber porque si no esto no sería un Responde, esto sería otro programa más y el tiempo da para lo que da, por simplemente agradecerlo y decir que sigan ahí, que nosotros los leemos todos y los sentimos todos y nada, que la semana que viene más. Eso es, más y esperemos que mejor o igual. Así que Atreides, no sé si a ti te verá la semana que viene, esperemos que sí. Creo que sí, no lo sé, porque yo, como Aitor, también ando con vacaciones intermitentes, pero yo me voy normalmente entre semana, que es cuando te tratan mejor y esas cosas, así que con un poquito de suerte para el finde estoy, pero todavía no lo sé. Pero bueno, si no, para el siguiente seguro. Eso es, pues esperemos que de una forma u otra volvamos a reunirnos también con Tony, que hace tiempo que no lo tenemos aquí, y estemos los cinco. Así que vamos ya con la despedida y nos vemos la semana que viene. Un saludo. Chao, chao.